estrela formando una nube distinta, oscureciendo, aclarando a la vez. Todo un desierto de venas secas, guerras gastadas, lenguas sin ser. Y no hay necesidad de la necesidad, ya no quiero. Quiero alcanzarte. Un laberinto de carne y hueso, un mundo hueco, un eco sin fin. ¿Quién está a salvo de tanta soga? ¿Quién queda aparte? ¿Quién sigue aquí? ¿Cómo vas a escapar si no hay de qué escapar? Solo busco encontrarte. ¿Cómo vas a escapar si no hay de qué escapar? Solo busco encontrarte. Te creo.